durante todo este 2011, por la cual continuaremos en 2012 en Uno contra Uno Radio, en AM990 Radio Splendid. Galle, podemos hablar con Enrique Tolcachier, el técnico de la selección. Enrique, te saludamos, Fabián Pérez, Matías Traversa, José Montesano. La intención es, lógicamente, charlar un poco de los Panamericanos y seguramente, Enrique, de un análisis con un poquito más de tranquilidad. Te saludo y te agradezco el tiempo. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenas tardes a ustedes. Y bueno, ya de vuelta, de regreso al país y, como decís vos, ya con más tranquilidad, con más frialdad, bueno, analizando cada una de las cosas que sucedieron en México, con vista al futuro, fundamentalmente. ¿Y qué te ha dado, en principio? ¿Qué te dejó? ¿Qué sensación, qué pensamiento esta actuación de la selección? No, yo estoy muy conforme, en líneas generales, obviamente no por el resultado deportivo, porque un séptimo puesto no tiene sabor a nada en una competencia de 8 equipos, más allá de que el séptimo puesto también numéricamente no refleja lo que Argentina mostró en los Panamericanos. Un equipo, nosotros fuimos el único equipo que le ganamos al campeón, perdimos un partido increíble contra Canadá, que no nos hubiera depositado en la semifinal si no nos hubiera puesto a jugar con Brasil, quizá por el quinto puesto. Pero más allá del resultado deportivo, de la ubicación final, nos traemos muchas cosas positivas. Fundamentalmente, primero, en lo que el grupo dio durante su preparación y su concepción de lo que significaba representar a Argentina en una competencia tan importante como los Juegos Panamericanos, en donde muchos hacían su aparición por primera vez en una selección mayor, con todo lo que eso representa. Entonces, el compromiso, la idea, la forma de jugar, digamos, en equipo, el sacrificio que se sometieron muchas veces a sobreponerse a cuestiones físicas o a cuestiones anímicas también, porque nosotros tuvimos dos golpes muy duros. El primero, el partido que perdemos con Canadá, de manera increíble, y superarlo el día siguiente ganándole un gran equipo como Puerto Rico. Eso fue la primera muestra que el equipo brindó de superar anímicamente lo que podía haber sido una debacle. Y la otra, la noche negra que tuvimos con México, y a las 12 horas jugar un partido por el séptimo puesto contra Uruguay, en donde los jugadores jugaron ese partido como cualquiera de los otros cuatro también. Entonces, eso habla del respeto de este grupo por el torneo, el respeto hacia el compañero, el respeto hacia la camiseta de la selección, y bueno, y también, por supuesto, basquetbolísticamente, nos quedan cosas muy saludables. Creo que fue una experiencia muy importante a nivel individual para todos los jugadores, que pisaron por primera vez una competencia internacional. Fabián. Hola, Torca, ¿cómo te va? Fabián Pérez, te saludo, ¿qué decís? ¿Cómo estás, Fabián? Bien, muy bien, muy bien. Bueno. Comparto lo que vos decís en casi todo. A mí me parece que faltó un poquitito de audacia por ahí, para no en el juego, no en el planteo, sino en la decisión del armado. O sea, todo lo que vos dijiste, la victoria de Puerto Rico fue impresionante. Una pena lo de Canadá, con ese partido estábamos en semifinales. Me parece como que el proyecto se queda a mitad de camino entre ganar experiencia, que los chicos la ganaron, aquellos que tenían, probar algunos jugadores que han probado, demostrar que tienen carácter, demostrar que son serios, pero me parece que faltó un poquito de audacia en cuanto a, no el juego, sino en cuanto al armado del plantel. Y no porque los que estén acá o hayan quedado en la Argentina sean mejores, o nos hubiesen dado una medalla, porque me parece que no era el objetivo en definitiva. Pero si no, me parece como que faltó un poquito de audacia para seguir probando o llevando a algunos que realmente sí pueden llegar a ese proyecto el día de mañana. Sí, pues, yo lo que te quiero contar, Fabián, más allá de las decisiones que se van tomando, nosotros a la lista original, que no pudo ser modificada, la tuvimos que armar en el mes de marzo. Entonces quizá hoy, pasados 6 o 7 meses, hay jugadores que lógicamente uno ve que están mereciendo una oportunidad y lamentablemente no se la pudimos dar porque en aquel momento se consideró que no. Entonces yo creo que esos jugadores lógicamente van a tener su posibilidad en una futura convocatoria si siguen demostrando en sus clubes que se están desarrollando bien. Esta, digamos, se hizo un mix de jugadores, digamos, jóvenes con mucha proyección y algunos jugadores que tienen un poquito más de experiencia, un poquito más de rodaje, que han pasado ya por alguna selección mayor, teniendo en cuenta quizá que hubo posiblemente entre los jugadores que juegan en la selección mayor que no se tuvo en cuenta ponerlos en la lista ni nada, más algunos jugadores mayores, pero que sabemos que no tienen una proyección internacional a jugar o a insertarse en el grupo mayor. Nosotros hemos dado, digamos, hemos dejado aproximadamente unos 25 jugadores de primera línea o 30 jugadores quizá que podían haber tenido o ocupado el lugar de algunos de los que fueron. Pero se tomó esta decisión en marzo porque lógicamente se priorizó llevar muchos jugadores menores de 23 años que creemos que son para ver. Y lógicamente siempre quizás queda en el camino alguno que hoy está rindiendo bien, que tiene esa edad y que en el futuro seguramente van a poder tener una posibilidad. Sí, seguro. Ahí también estamos de acuerdo. Porque, a ver, vos sabes que hay derrotas que sirven y derrotas que no sirven. Uh-huh. Hay derrotas que sirven, digo, y derrotas que no sirven. La derrota con Canadá es una derrota que sirve. ¿Por qué? Porque se aprende de un cierre así, de perder un partido que por ahí lo tenía Argentina controlado. La derrota con México no sirve, porque ¿sí? la disparidad es muy grande. Entonces yo lo que digo es, seguramente que estos chicos, muchos de los que están y que posiblemente tengan un desarrollo a nivel internacional bueno, como qué sé yo, por nombrar algunos, no vamos a entrar en nombre, eso, Nicolás La Provítola, seguramente que se llevó de acá un aprendizaje enorme, pero hay otros jugadores que, como bien vos decías, uno ya sabe qué es lo que van a dar. En el caso de Junior Sequeira, Matías Sande, Alejandro Aloati, que son jugadores que ya han tenido su oportunidad en selección argentina y que han cumplido muy bien cada vez que les tocó. Matías ya es su segundo o tercer Panamericano que juega. Junior ya jugó el Panamericano de Río de Janeiro y también estuvo en la selección en el Mundial de Turquía. Donde yo digo que por ahí se quedó a mitad de camino, ¿no? Entre no hacer un mix con jugadores por ahí más experimentados y que no tuvieron oportunidades de jugar en la selección argentina, inclusive jugadores que han estado en el torneo preolímpico, estoy hablando, dejando por ahí con jóvenes y que les sirva a todos. Esa es la impresión que tenía yo. Yo en un momento dije por ahí, qué sé yo, me hubiese gustado ver 40 minutos, después no sé si el club te lo da o no te lo da, pero me hubiese gustado ver 40 minutos por ahí de Martín Leiva marcando a Daniel Santiago, porque no tuve la oportunidad de verlo en el torneo preolímpico porque la rotación se dio y porque por ahí el equipo no lo necesitó, para saber si en Londres, que está cerquita, que está muy cerca, Martín Leiva puede ser reemplazante real, genuino, de Fabricio Oberto o de Luis Escola. Bueno, va de Lía, juega bien, Lama se pone contento, dice que va a ser el futuro jugador de la selección argentina, ya se consiguió un objetivo, un jugador, sumarlo al grupo grande. Pero también me hubiese gustado, a mí particularmente, a ver, por acá, Martín Leiva, o saber si realmente Mainoldi, a ver, capaz que el jugador... Bueno, el club Fabián, recordá que este equipo, nosotros teníamos a Leo Mainoldi, a Juan Pablo Figueroa y a Marco Mata en la lista con posibilidad de jugar el torneo, que son tres jugadores que han estado en proceso con el otro grupo. Entonces, hay que sumar esas ausencias, digamos, al grupo grande. Pero yo, digamos, comparto con vos el tema. Por eso te decía que hay no solo los 12 jugadores que fueron al preolímpico, sino que también hay jugadores que quizás podían haber estado por el rendimiento actual que son jugadores mayores, pero en la idea original se trató de armar una base de equipos de jugadores jóvenes con proyección a la idea del programa que tenemos, sustentado, soportado por 4 o 5 jugadores de experiencia. ¿Entendés? O sea, no se armó al revés diciendo, no, vamos a llevar un equipo con 8 o 9 jugadores de experiencia, de buen rendimiento en la liga o en Europa, más 3 o 4 chicos que tengan proyección. Se armó al revés, se armó con la idea, digamos, de proyectar la posibilidad de que ganen experiencia jugadores que pueden estar en el futuro en el recambio, sustentado por una base de jugadores con experiencia. Y bueno, los otros países muchas veces fue al revés. Puerto Rico llevó jugadores de experiencia y no le importó llevar los jóvenes. México armó todo un equipo con jugadores que no juegan los premundiales prácticamente, porque lo de México, que uno por ahí subestima, lo de México, que subestima uno por ahí el nivel de México, si México iría completo a los centro básquet o a los torneos premundiales, seguramente sería mejor que el Panamá que vimos en Mar del Plata, seguramente sería mejor que el Cuba que vimos en Mar del Plata, seguramente mejor que Uruguay también, pero eso no van porque tienen un desorden en su federación, los jugadores no le quieren jugar, pero para este evento, como eran locales, pudieron armar lo mejor que tenían, menos Nájera y Ayón, que está jugando en España. Entonces tuvieron un rendimiento que lo hizo llegar a la final. Pero no es que uno puede decir México era un rival que en la previa iba a ser sencillo, más allá de la presión del público, de lo que el arbitraje mostró en ese partido, más allá de todo eso, creo que fue una experiencia muy valedera también para nosotros, aún perdiendo por una gran desventaja, digamos. Enrique, ¿te sirvió el torneo para probar, para intentar descubrir? Digo, aquí hablamos en algunos momentos durante el torneo de Juan Fernández viéndolo en el puesto de 2 y no en el puesto de base. ¿Esto lo experimentaste? ¿Juan se siente cómodo? ¿Sirve este torneo para probar este tipo de cosas? ¿Estaba dentro de tu cabeza también? El tema de que Juan Fernández jugó de 2, yo lo leí por ahí mucho. Uh-huh. Incluso hubo gente que dijo que se perdió tiempo con Juan Fernández de 2. Pero Juan Fernández no jugó de 2. Nosotros uh-huh. jugamos con un doble base cuando jugaba 2 Juan Fernández, porque por ahí él subía la pelota y Nicolás iba al costado, y nosotros jugamos muchos sistemas cuando estaba Juan Fernández, en donde él quedaba para jugar un bloqueo el balón en el eje de cancha. Por ejemplo, que es lo que hacía mucho Sequeira o Nico cuando jugaba de 1. Entonces es donde muchas veces uno en un equipo ve el juego de doble base. No es que Juan Fernández jugó como un 2 tirador como jugó Luciano González. Jugamos con doble base. Y me parece que fue muy positiva la experiencia. Uh-huh. Que Juan haya tomado minutos de juego. Juan jugó mucho. Juan pudo mostrar sus condiciones. Pudo tener más protagonismo en cuanto al lanzamiento exterior, producto del juego de equipo, y me parece que fue muy valedero que él pueda ganar su experiencia también, más allá de lo que nosotros podamos observar, digamos, tácticamente del jugador. Lo importante acá es que ellos pudieron tomar la experiencia de juego, brindarse, rendir en lo que pudieron rendir cada uno de ellos, y eso es lo que nos traemos nosotros, que el jugador pueda ganar la experiencia en el campo y competencia internacional. Después, lógicamente, Julio ha visto el torneo, vamos a reunirnos y vamos a charlar de diferentes cosas, y le va a servir todo lo que nosotros podamos decirle del comportamiento de Juan, de lo que nosotros creímos dentro de la cancha. Pero lo importante es que el jugador haya jugado su tiempo, jugado cosas que se sintió cómodo, porque habría que preguntarle a él también si se sintió cómodo, si no uh-huh. se sintió cómodo. Uh-huh. Porque si uno hubiera por ahí expresado, irse a la teoría de decir, a ver, que Juan Fernández juegue de base, hubiera jugado, hubiera compartido minutos con la provincia y la consejera, sí. hubiera jugado menos tiempo. Sí. Y eso nos hubiera servido menos de que Juan Fernández juegue en una doble base uh-huh. y no sea absolutamente él el conductor absoluto del equipo. Entonces me parece que fue positivo que él haya podido tener la posibilidad de compartir una posición con otro jugador y tener su minuto de juego, digamos. Uh-huh. Está bueno todo el cargo. lo que explicás y el análisis que haces de la situación. Enrique, ¿y usted coincide con esto que contaba Julio Lamas luego de haber visto durante tantos minutos a Marcos de Lía en el Panamericano en tener allí una proyección a futuro muy importante en un puesto en el que la selección mayor hoy necesita con relativa urgencia un recambio? Sí, yo comparto totalmente. Nosotros cuando hablamos del armado del equipo y todo, estamos apostando mucho a que Marco pueda ir tomando su experiencia, sus minutos. Él hizo tuvo un año bárbaro, él hizo un mundial muy importante en sub-19 en Letonia, siendo protagonista, siendo uno de los mejores pivos del mundo en la categoría, y creo que esta experiencia a él le sirvió mucho en los entrenamientos, en compartir con jugadores con más experiencia, en vivir una posibilidad de sentirse uno más en el campo de juego acá en el torneo panamericano. Y Marco está a ser llamado uno de los grandes proyectos que nosotros tenemos. No nos tenemos que apresurar, digamos, en meterle excesiva presión a un jugador que hoy tiene 19 años, que está en un proceso de desarrollo importante, que está teniendo sus minutos de juego en Boca, tal como lo expresó Huevo, que le está dando esa posibilidad también. Y yo creo que todo lo que él vaya ganando, sin lugar a dudas, nosotros lo vamos a disfrutar en el futuro, pero me parece que va por un excelente camino. Fabi. Sí. Te pregunto, Enrique, vos tuviste a estos chicos en varios torneos anteriores y, bueno, entonces quiero saber si viste en alguna evolución, te llevaste alguna sorpresa para bien o para mal. Hablo de Nicolás Provítola, Juancito Fernández, bueno, Marco de Lía más reciente, Luciano González. No, yo creo que el rendimiento individual fue muy bueno en líneas generales. De todos los jugadores, o sea, no, vos recién nombrabas, por ejemplo, el torneo que hizo Matías Sande fue espectacular, digamos. Espectacular. Y nosotros por ahí creemos que Matías Sande, o lo teníamos olvidado, que no iba a poder volver a la selección. Uno por ahí escucha o lee cosas como, y Matías Sande tiene 27 años, todavía es un jugador que nos puede dar mucho. Entonces, es muy bueno también que él haya podido llevar a un equipo como lo llevó, con toda su experiencia, con todo su oficio, con todas sus ganas, y creo que es un jugador que lógicamente nos puede dar muchas cosas todavía. Alejandro Alotti jugó por sobre de lo que por ahí uno lo observa en la liga. Él ha hecho un muy buen torneo, luchando con gente con mayor físico, todo lo mismo que Junior, si bien él tiene la experiencia de jugar hace mucho tiempo en la Liga Nacional, pero es la primera vez que puede, digamos, conducir una selección nacional. Digamos, él tuvo la experiencia de Turquía, que fue muy buena también, pero él jugaba con un rol diferente al que jugó acá, y lo ha hecho muy bien también. Y bueno, y los chicos, creo que los chicos vienen demostrando ya en su torneo formativo, como en esto, que han dado un salto de calidad importante, en donde tuvieron poderes de decisión muy grande en todos los partidos. Y bueno, creo que la experiencia fue muy buena para todos los jóvenes. Los que jugaron por primera vez también lo han hecho de acuerdo a saber que es su primera experiencia. En el caso de Romano, en el caso de Espinosa, es la primera vez, en el caso de Juan Emilio Fernández Chávez, que es la primera vez que juegan en una selección mayor, con todo lo que eso significa. Después de un torneo como este, ¿no?, y de haber convivido unos cuantos días con estos chicos en la etapa previa, o sea, en la preparación y en el torneo en sí, ¿ya podés decir, no te voy a pedir que lo hagas públicamente, obviamente eso va a quedar entre vos y Julio Lamas y el resto del cuerpo técnico, pero ya podés decir o tenés una idea de qué jugadores no tendrían más chance en la selección, o todos los que fueron tienen chance? No, es muy, esto ahora es muy prematuro, recién termina. Tenemos que charlar con Julio bien para ir viendo cuáles son las cosas que se van a plantear a futuro. Nosotros el año que viene tenemos el campeonato sudamericano, que es clasificatorio para el premundial, y los Juegos Olímpicos. Lo importante es que la gente se puede quedar tranquilo, Fabián, y el ambiente basquetbolístico, que más allá que el perfil que tenemos con nuestra generación dorada es muy alto y que quizá sea difícil encontrar una generación dorada o la calidad de jugadores que hoy están en la selección mayor, pero sí nos podemos quedar tranquilos que hay un grupo de una importante cantidad de jugadores jóvenes que tienen calidad, que tienen talento, que tienen nivel para jugar torneos importantes vistiendo la camiseta de la selección. El tema que lógicamente tenemos que ser pacientes, tenemos que ser sensatos en cuanto a no aislarlos de la idea del programa que la Confederación y los cuerpos técnicos están llevando a cabo desde los más chicos hasta los más grandes. Y bueno, y por ahí tolerar o tener paciencia que quizá no se vayan a dar algunos resultados en algunas competencias, pero estamos apostando a mantener y apuntar a tener selecciones nacionales de mayores muy fuertes, que es el objetivo que nosotros tenemos a través de todo el plan de desarrollo que estamos llevando en la Confederación, desde que un chico empieza a jugar al básquet hasta que pueda llegar a una selección mayor. Así que eso, yo creo que Argentina sigue dando talentos, sigue dando posibilidades y por suerte tenemos jugadores con mucho temperamento, con mucho carácter, que yo creo que vamos a seguir teniendo el prestigio, mantener el prestigio que han logrado los muchachos en esta última década. Uh-huh. Sí, algo está claro, ¿no? Que en este torneo no se puede buscar, si bien es difícil a veces encontrar el equilibrio al discurso en sí, en la previa, pero está claro que no se busca un resultado, porque se fue a buscar el mejor resultado posible, pero también con una prueba. Por eso decía yo por ahí, no, lo de un mix más grande. Y también está claro algo, que no va a salir el recambio de un día para otro, y también está claro que hay material. Por eso tampoco me gusta hablar mucho de generación dorada, sino que yo quiero ser un poco más extensivo, más amplio, porque por ahí la gente no logra entender, ¿no? Te dicen, pero salimos no hay recambio. Un espíritu, ¿no? De una filosofía dorada, de una concepción dorada, que es el respeto por la selección, el respeto por el entrenamiento, el llevar a lo más alto posible a la selección argentina. Si después aparece Ginóbili, que fue apareciendo de a poco, porque cuando Ginóbili debutó en la selección, tampoco nadie se iba a imaginar que terminaba donde terminó, con tres anillos de NBA. Así que bueno, nada, más allá de algunas divergencias y de algunas cosas que uno puede estar pensando de una manera y el cuerpo técnico que está más cerca que uno piensa de otra, bienvenido sea todo lo que sea el trabajo por el recambio, que sabemos que la Confederación está apostando a eso, ¿no? A un generacional, y lo va a tratar de hacer de aquí hasta, bueno, después de Londres, obviamente, ¿no? Es parte del proceso, Enrique, y bueno, y está bueno que esté claro cuál es el objetivo, ¿no? Y yo claro, coincido bastante con lo que decís vos. Primero que además se ha dado, se va dando paulatinamente el recambio, ¿no? Porque no es que se fueron seis de la generación dorada de golpe, no, se ha ido dando casi paulatinamente. No, ya del equipo dorado hay muy pocos jugadores, o sea, estarán los más importantes, uh-huh. Pero ya no está Limonteca, no está el Colo Volkovich, no está Gaby Fernández, no está Walter Herman, no está Augusto Nocini. Ya aquel equipo del 2004, ya por eso yo no hablo de la generación dorada, sino uh-huh. del espíritu, de la filosofía, no sé, poner el nombre que vos quieras, pero lo fueron manteniendo con 4 o 5 de aquellos jugadores, más los Paolo Quintero, los Jacare Camerich. Fabián, aparte, si yo me acuerdo, yo fui al Panamericano del 99 en Winnie, si ustedes hacen y ven la lista de los que fueron a ese torneo, para hacer un paralelismo, digamos, nosotros llegábamos a muchos jugadores jóvenes a ese torneo también, y salimos quinto también. O sea, uh-huh. no es que se sacó una medalla. Y después fue la base de muchos jugadores de esos, jugaron toda de esta última década dentro de los grandes éxitos que consiguió el básquetbol argentino. O sea que hay un paralelismo de idea, de proyección, de análisis, que quizá hoy al hombre corriente de la calle o aquel fanático de que dice, pero salimos campeones olímpicos y a los tres meses salimos séptimo en América en otro torneo. Okay. Es un análisis muy acotado, pero a lo bueno es que Hay muchos jugadores que han jugado en este equipo que han pasado por las selecciones formativas, entonces eso trae, en el aspecto mío, que soy como responsable de la división formativa, eso me da una cierta tranquilidad que se le está dando un proceso al jugador desde que empieza a jugar a los 15 años los sudamericanos y llegan por, lógicamente, no llegan por uno, sino que llegan por el esfuerzo y el talento que tienen ellos, pero que quiere decir que hay una construcción, digamos, de una idea que los deposite en una posibilidad de jugar en la selección mayor. Así que me parece que el análisis es mucho más completo, es mucho más grande que quizá el lamentarse hoy de una posición deportiva que no nos satisface ninguno, porque lógicamente no estamos felices por haber sido salido séptimo, porque nosotros teníamos otra expectativa, otra ilusión también. Seguro, está claro que no se puede buscar el resultado, por lo menos como primera medida. De aquel plantel de 99, Gaby Fernández, Luca Victoriano, el Vasco Espurosa, Walter Germán, Facundo Zucacchi, Martín Leiva, Manu Ginóbili, Leandro Paladino, Walter Germán, Coro Volkovichi y el Chapu Nocioni, y el técnico fue Julio Elfaz. Ese fue el plantel del 99. Fíjate ahí que hubo, te nombraste seis jugadores que eran jóvenes, que habían salido del sub-21 de Australia, que jugamos con en el 97, en el que fueron claro, 23 exacto. años, con la misma edad que fueron muchos de estos jugadores, están nombrados 6 por lo menos, 7, uh-huh. también sustentados por una base de 4-5, como Facundo Zucacchi, como el Vasco Purúa, como el Colo Volcolo, que tenían más edad, digamos. O sea que hay un paralelismo de armado de equipo, de idea de equipo, así que y lógicamente fue Julio el conductor del equipo también, o sea que repite esa idea que a la larga dio sus resultados. Bueno, no sé si ustedes tienen alguna preguntita más para hacerle a Tolca. No, Enrique, de nuestra parte agradecerte el tiempo y la buena predisposición que tenés siempre para con nosotros y para con el programa. Y sabes que desde aquí estamos siempre con la selección y por eso también queríamos charlar de lo que había sido esta situación de los panamericanos. Abrazo grande y bueno, nada, y que el foco esté claro como lo tienen ustedes con el trabajo de la selección, digamos. El objetivo ustedes lo tienen, el proceso arrojará buenos y malos resultados, pero bueno, todo en pos de ese objetivo. Bueno, yo le agradezco, José, a Fabián, un abrazo y por apoyar siempre lo que se hace en el básquetbol argentino. Y como digo yo, hay que seguir laburando, hay que seguir trabajando y que estas experiencias sirvan para ir mejorando en el futuro e ir delineando la idea del recambio generacional que se va a venir en el futuro. Abrazo, Enrique. Chao. Un abrazo. Chao, Fabián. Enrique Tolcachier, el técnico de la selección argentina, que terminó en el séptimo lugar en el Panamericano, hablando de distintas cuestiones, contando un poco las sensaciones que le dejó este torneo. Y